Hola, buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien, bien. ¿Vos? Muy bien, bueno, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Noelia, hemos hablado este año con el tema de la recategorización que hubo, que después el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Y ahora, ¿es una buena noticia esto de los créditos para monotributistas? El crédito a tasa cero, con los filtros que le han colocado, Pablo, realmente bueno, ha dejado a muchísimos monotributistas afuera. En un primer momento, cuando se anunció el decreto y demás, era exclusivo para monotributistas del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. El año pasado incluía a los autónomos. Y en el 2020 dejaron afuera a los monotributistas sociales. Y esto porque justamente los monotributistas sociales no están dentro del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Entonces, y es el sector más vulnerable dentro de los monotributistas. Nosotros estuvimos haciendo el reclamo ahora para que no pase lo mismo en el 2021, y más allá que el decreto y la resolución no los incluye, no los nombra, sí los han incluido en la práctica y el monotributista social está pudiendo sacar este crédito a tasa cero, ¿sí? Porque es categoría A y le dan hasta 90 mil pesos, en la categoría B es hasta 120 mil y en la categoría C en adelante hasta 150 mil con 6 meses de gracia y a partir del mes séptimo paga en 12 cuotas sin interés. Noelia, entonces, ¿qué se ha mejorado con respecto al año pasado, por lo que me venís contando? Mejoraron en esto de poder incluirlos a los monotributistas sociales, sí, que habían quedado afuera por esto de que no están dentro del régimen simplificado, pero ahora han colocado unos criterios de elegibilidad que nosotros estamos armando la presentación justamente para reclamar, en donde no sé a quién se le pudo ocurrir esos criterios que tienen que ver con el tema de la facturación, sí. Por ejemplo, dicen, si el monotributista, por ejemplo, de la categoría B, tomemos ese ejemplo, si el monotributista de la categoría B ha facturado el 20% más de su límite inferior, ¿sí? Recordemos que los monotributistas tienen un límite de facturación inferior y superior, ¿sí? Si supera ese límite de facturación, pasa a la otra categoría. Y el mínimo es, porque si no estaría en la categoría más baja, que es la A. Entonces, si nos situamos en la categoría B, ¿qué es lo que dice el gobierno? Dice, bueno, si este monotributista facturó por encima del 20%, pero del límite inferior, o sea, no es que ha sobrefacturado, ha facturado, o sea, el límite de un 20%, y toma la tabla del 2020, una tabla vigente, imagínate, el 1 de enero del 2020, en donde obviamente en el 2021, producto de la inflación, que no fue del 20%, sino fue del 35,3%, si ha facturado, se ha comido la inflación con esa tabla, ¿se Claro. entiende? Sí. Entonces, si bien en el 2021 no tuvimos la tabla actualizada, recuerden que se actualizó tardíamente, que después nos querían cobrar ese retroactivo, que nosotros reclamamos y se dio marcha atrás el retroactivo, pero bueno, la tabla, deberían haber considerado la tabla del 2021, ¿sí? No la tabla del 2020, en donde no está el componente inflacionario. Entonces ahora dicen, bueno, si ustedes calculan esa facturación con ese límite, en la categoría B darían 20.800 pesos. O sea, si un monotributista categoría B facturó más de 20.800 pesos, su promedio mensual, para el gobierno es un monotributista que tiene una espalda suficiente en donde no necesita esta ayuda económica de un crédito a tasa cero que encima lo tiene que devolver. Claro. ¿Bien? O sea, realmente la persona que lo redactó no vive en los zapatos del monotributista, no entiende, no ha sido nunca en su vida monotributista, si no hubiese cometido este error tan grotesco. Y en la categoría A, que el límite de facturación inferior es cero, porque pueden facturar de cero hasta, tomando esta tabla, hasta 208 mil pesos anuales, bueno, también toman en cuenta estos 20.800, porque si no, no podría haber facturado nada ese monotributista. Pero miren el absurdo, porque el banco también, obviamente, que va a destinar estos fondos para aquellas personas que tal vez no han facturado nada o han facturado por debajo de esos límites, pero también le interesaría dar estos créditos a aquellas personas que han facturado normal, ¿bien? ¿Por qué? Porque van a tener una posibilidad de poder cobrarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que no entendemos nosotros, cómo han tomado, primero que se deberían haber tomado las tablas del 2021, que eso es lo que nosotros estamos planteando, y que además se debería tomar el límite superior, porque si el monotributista facturó por debajo, por encima de su límite superior, bueno, ahí diríamos, bueno, está facturando de más, ¿bien? Con un porcentaje como para decir, bueno, este monotributista no necesita esta ayuda económica, pero o este subsidio. Pero la realidad es que con este filtro han dejado afuera a muchísimos monotributistas, más allá de los filtros normales que estaban el año pasado, que es que el monotributista no haya podido ser prestador de servicios con respecto al Estado, en más de un 70% de su facturación, aquellos jubilados o empleados en relación de dependencia que tienen su actividad independiente también en otro horario, a esos monotributistas los dejan afuera. Pero bueno, esas son las reglas del juego ya del año pasado, que si bien eran injustas, bueno, van a seguir estando esas reglas. Pero esto del filtro, nosotros lo vamos a cuestionar. Yo creo que vamos a poder lograr esta modificación, porque si no, hay muchísimos monotributistas que seguramente nos están escuchando y hoy estaban esperanzados en ese crédito a tasa cero. Mirá, por ejemplo, un señor que el año pasado tuvo que vender su máquina de soldar porque tenía que comer, tenía que darle alimento a su familia, la tuvo que vender a su herramienta de trabajo, y hoy decía, bueno, con este crédito voy a poder volver a comprarme mi máquina de soldar. Entonces, eso es lo que, no es que el monotributista con este dinero se va de vacaciones, no, la ha pasado muy mal en el 2020 y realmente necesitaba esto como un salvavidas, como para seguir adelante. Claro, Noelia, ¿para sacar el crédito es un trámite ágil o no? ¿Cómo es eso? Se compone de dos partes. Primero, en AFIP, que el trámite es sumamente simple, porque ingresan a la pestaña del crédito a tasa cero, ahí colocan el importe que van a querer colocar, por ejemplo, 90.000 en la categoría A o el monotributo social, 120.000 en la categoría B y de C en adelante hasta 150.000. El año pasado nosotros nos tuvimos muchos reclamos porque el sistema a muchas personas les dejaba poner, por ejemplo, 150 pesos y ellos pensaban que estaban en miles. Entonces, como no les dejaban poner más cero, escribieron 150 y después el banco les acreditó 150 pesos. Entonces nosotros dijimos, che, ¿cómo no se dan cuenta de esto? Pongan un mínimo como para que la gente no cometa este error. Entonces, bueno, ahora el mínimo es de 10.000 pesos, quiere decir que una persona si escribe 150 no se lo va a tomar el sistema. El mínimo es de 10.000 pesos, bueno, y el máximo es lo que yo les estaba mencionando. Y ahí, ahí cuando vos cargas eso, ahí ya la AFIP te dice si podés o no a partir de estos filtros, ¿o no? Claro, cuando vos, primero el filtro que pasás es esto de que si no sos prestador de servicios con respecto al Estado, el tema del empleado en situación de dependencia o jubilado, el tema de que no hayas facturado por demás de este piso que ellos mencionan, que es este requisito que nosotros vamos a cuestionar. Bueno, cuando uno no cumple con estos requisitos, ya directamente el sistema no te deja inscribirte. Vos haces clic en crédito a tasa cero y te dice por qué te rechazan. Lo otro es si estás en una situación crediticia en el Banco Central 3, 4 o 5, ahí tampoco te deja el sistema. Pero bueno, si vos ves que te dejó el sistema ingresar, es porque cumplen los requisitos. Entonces ahí colocan el importe. Nosotros siempre recomendamos que más allá que tengan tarjeta de crédito para evitar los dolores de cabeza que vivieron muchos monotributistas el año pasado, en donde si bien este crédito a tasa cero no tiene costos de mantenimiento ni nada de esto, como cuando la gente lo tomaba a este crédito en su tarjeta de crédito con consumos anteriores, se hacía una mezcla en donde no podía saber si el banco le estaba cobrando o no. Entonces nosotros decimos que saquen una nueva tarjeta de crédito en el momento de ingresar, que eligen un banco cualquiera, por ejemplo, si ellos operan con el Superbill, bueno, que elijan el banco macro, y de esa manera solamente les va a llegar la tarjeta de crédito con ese desembolso de los de los 90.000, 120.000 o 150.000. Es importante que la gente también sepa que, a diferencia del 2020, que se acuerdan que era en 3 desembolsos que te lo iban dando en cuentagotas, bueno, ahora es en un solo desembolso. Bueno. Nosotros esto también lo cuestionamos en el 2020 y ahora al menos lo han solucionado de esta manera, haciendo un solo desembolso y no entregándotelo en cuentagotas. Parece que funcionan a prueba y error. Meten la pata, ustedes reclaman, le dan la razón. Tal cual, pero nosotros tenemos que estar... Nosotros lo que pasó con el subsidio de 22 mil pesos, esto que estaba incluido en el Repro 2, por ejemplo, no incluía, los monotributistas sociales no podían cobrar este subsidio. Nosotros decíamos, ¿dónde los están excluyendo? La respuesta del ministerio era, no es compatible. Nosotros reclamamos, buscamos al responsable, que es Leandro Trica, el coordinador del Repro, le dijimos, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no están cobrando? Y ahora, desde el mes pasado, empezaron a cobrar. Entonces nosotros tenemos que estar atrás, peleando todo el tiempo, es sumamente desgastante. Pero bueno, al menos nos van escuchando, y yo creo que esto también no es porque estén en contra del monotributista, sino porque simplemente nadie de los que están legislando, ni nadie de los funcionarios que están en el gobierno, en su vida han sido monotributistas. Pero, a ver, si yo no entiendo la realidad de un sector, porque en mi vida he sido monotributista, pregunto a la Asociación de Monotributistas, para no cometer esto y siempre dejar en evidencia que cometen errores, porque ahora nosotros vamos a reclamar con fundamento este criterio que realmente es absurdo, que es el que les acabo de mencionar, el tema del límite de la facturación, y lo vamos a ganar, porque realmente no tiene ni pies ni cabeza ese requisito. Pero ¿por qué tenemos que estar nosotros justamente desgastándonos y reclamando permanentemente? Y bueno, pero acá en Argentina el que no llora no mama, es así simplemente. Es así como lo decís, Noelia. Entonces, en los próximos días van a hacer esta presentación. ¿Qué me decís? En los próximos días, sí, porque seguramente muchos monotributistas que nos están escuchando no han podido acceder, así que estamos ya, los abogados que colaboran con Mara, están justamente armando el escrito, y necesitamos también el apoyo de la gente, porque muchas veces los monotributistas dicen, ay, bueno, la asociación ya se está ocupando, pero recordemos que la asociación es gratuita, los monotributistas no pagan ninguna cuota mensual ni anual, y por lo tanto no tenemos nosotros fondos para ir a hacer publicidad exponiendo esto en las redes sociales. Por eso necesitamos que la gente acompañe, que son justamente los damnificados producto de estos errores. Redes sociales de Mara, a ver. La fanpage es Mara Monotributistas. En el Instagram también nos van a encontrar. En el Twitter, la herramienta más eficaz que nosotros tuvimos con respecto a esto que modificaron en el Repro 2, que incluyeron a los monotributistas sociales, tuvo mucho efecto el Twitter. El monotributista no está acostumbrado al Twitter. Entonces nosotros les hemos hecho hasta incluso un instructivo para que puedan tuitear, retuitear y demás, porque eso fue lo que nosotros tuvimos mayor efecto, en donde pudimos llegar a Leandro Trica, y que Leandro Trica vio que le llegaron 10.000 retweets, él, al no ser una persona expuesta, como cualquier funcionario de ese mayor rango, es como que dijo, bueno, che, me están exponiendo a mí, tengo que dar una respuesta porque yo soy el coordinador del REP. Lo mismo vamos a hacer ahora, ya tenemos el responsable de estos criterios de elegibilidad, que tampoco es alguien que es muy nombrado, entonces ahora vamos a apuntar a él como para que se sonroje también y diga, che, voy a cambiar, voy a modificar esto y voy a hacer que los monotributistas realmente puedan obtener esta ayuda, que, como siempre decimos, termina siendo un salvavidas de plomos, porque igual lo van a tener que devolver. O sea, no es que le están dando una ayuda económica por ese valor. Entonces decimos, bueno, creemos, yo calculo que, si Dios quiere, el mes que viene tenemos una reunión, una entrevista nuevamente, vamos a poder llevar esta buena noticia, porque tiene fundamento, no es que estamos pidiendo algo que no tiene fundamento. Sí, que tengan en cuenta la inflación. Con solo eso, ya está. Las tablas del 2021, o sea, realmente basarse en una tabla vigente al 1 de enero del 2020 no tiene ni pies ni cabeza. O sea, realmente la persona que seguramente hizo eso se habrá dado cuenta ahora que metió la pata, o tal vez no, y están ahora con el reclamo, se darán cuenta. Pero bueno, decimos, a la hora de uno... Si no tiene idea de lo que vive el sector, mínimamente que consulten. Nosotros hemos estado en reuniones, por ejemplo, el 18 de junio nos reunimos con el ministro de Desarrollo de la Nación, el exministro de Desarrollo, el licenciado Daniel Arroyo, en donde nosotros lo pusimos en órbita de la realidad del sector, sobre todo el monotributo social que depende del Ministerio de Desarrollo. Y yo creo que hay muchas situaciones que ellos no lo saben, porque justamente no viven el día a día del monotributista. Antes no lo podían saber porque no había ninguna asociación de monotributistas. Hoy tienen esta institución intermedia y, bueno, pueden aprovechar justamente lo que nosotros vamos comunicando. Nosotros también estuvimos en una reunión con el INDEC a principios de este año y también desconocían la realidad del monotributista. De hecho, Marcos Labaña dijo en un momento, el monotributista es un sector más o menos formal. Yo le dije, mira, Max, está dentro de la formalidad, está pagando un monotributo, no digas que es más o menos formal, es formal. Sí. Entonces, es justamente esto de tener que ir a cada uno a decirle la realidad del sector, es como que, bueno, es una lucha que la tenemos que ir llevando día a día, porque justamente el monotributista siempre ha sido como una parte, un sector que muy poco conocido, ¿sí? Entonces, bueno, hoy tenemos que alzar la bandera del monotributista, decir, che, nunca antes le pedimos nada al gobierno porque agachamos la cabeza, trabajamos, incluso enfermo, pero no le pedíamos nada al gobierno porque el monotributista trabajando salía adelante. Ahora, producto de la pandemia, disminuyó drásticamente su trabajo y muchos están sin poder ejercer su actividad económica, todos los que están relacionados con los espectáculos públicos, y bueno, hoy se siente que es un sector vulnerable. Noelia Villafañe, muchísimas gracias como siempre de atender a Radio Kermés. No sé si quedó algo, si no, bueno, gracias de vuelta. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Ah, y lo último que me queda es que el trámite se comienza en AFIP. Cuando ya tienen el reporte de AFIP, con eso no se duerman en los laureles, no digan, bueno, listo, ya me van a acreditar en algún momento, sino tienen que terminar el trámite por home banking. En la entidad bancaria tienen que terminar el trámite. Esto es sumamente importante porque hay muchos monotributistas que después de un mes dicen, che, no tengo novedades, y decimos, bueno, pero terminó el trámite por home banking, aceptó los términos y condiciones, ay, no, eso me olvidé. Entonces, ahí el banco, hasta que no aceptan los términos y condiciones por home banking, no se acredita el desembolso. Noelia, gracias de vuelta. Que tengas buen día. Un abrazo. Bien. Un abrazo grande.